Mañanas X, 7 de la mañana, un minuto, si están llegando, ¿cómo están? Bienvenidos a Mañanas X, hoy es jueves 6 de junio. Sí. Y es el momento de preguntar cositas, vamos a soñar. Me encanta la pregunta de hoy. Sí, ¿te gusta? Sí, me gusta soñarme, imaginarme mundos... Paralelos. Que pueden ser reales. Posibles, unos muy lejanos, otros no tanto, pero soñar. Bueno, vamos a soñar con ese momento en el que no tenemos que trabajar. Ajá. ¿Qué haríamos? ¿A qué nos dedicaríamos? ¿Están todas las necesidades cubiertas? Sí, está ya, todo bien, todo tranquilo, podemos hacer otras cosas. Todos los servicios se pagaron, todas las cuotas, las declaraciones de renta, todo está pago. Uy, ok. Todo. Entonces, pues simplemente nos dedicamos a otras cosas. Ya. Si no tuviéramos que trabajar, ¿qué haríamos? Andrés Felipe Salazar, por favor, coméntanos. Viajar, me dedicaría ¿sí? a conocer cada país del mundo. ¿Ah, sí? ¿Te gusta? Sí, me gustaría probar comida, conocer lugares, experimentar cosas, eso, viajar. Yo te leí hace poco que te encantaría hacer TikToks. ¿También? ¿Harías frente a tu experiencia? Sí, claro, ¿sabes que sí? Bloguearía. ¿Un reportaje de tus viajes? Me gustaría. ¿Cómo se llamaría? Sí, sería como un vlog de TikTok, diario, semanal, mensual, bueno, no sé. Cuando pero tú quieras. Hay gente que de hecho los lo vive de eso y lo hace, y yo digo, ¿pero cómo lo lograron? ¿Cómo lograste, amigo o amiga? ¿Cómo fue eso? Pero bueno, ahí está, ¿y tú? Me dedicaría a aprender cosas, de todo, a cursitos, de tejer, chévere, idiomas, literatura, maravilloso, de todo, me encantan obviamente leer todo lo que tengo guardado acumulado para leer, pero sí, me dedicaría a eso. Con tiempo, es que necesitamos es el tiempo. De hacer las cosas, pero sí, bueno, ahí sí está. Entonces, bueno, no, nada, cuéntenos, sueñen con nosotros, ¿qué les gustaría hacer si no tuvieran que trabajar? Sabiendo que muchas personas disfrutan su trabajo. Ajá. Y todos sí, agradecemos nuestro trabajo. De acuerdo. Sino que pues empecemos que... Se vale soñar. Ya saben, @laxmasmusica, pueden responder en Instagram, pueden responder en Twitter y pueden responder en Threads. Ajá. Hoy tenemos una invitación especial. Chevrolet ha respaldado a sus clientes desde hace 104 años y para celebrarlo puedes llevarte un cambio de pastillas de frenos desde 188 mil pesos y cambio de aceite desde 155 mil pesos. Así es momento de disfrutar del servicio personalizado, la mano de obra calificada y los repuestos genuinos. Agenda tu cita hoy en www.chevrolet.com.co/agenda-tu-mantenimiento. Aquí está Bleachers con esto que se llama Tiny Moves. Teleperformance, la multinacional francesa que te conecta con las marcas más reconocidas, presenta la hora en la X, son las 7 de la mañana, 11 minutos. Hola, soy Esteban y siempre quise tatuarme, pero me daba miedo el qué dirán y sobre todo en el mundo laboral. En TP cambió mi perspectiva por completo porque encontré un ambiente donde no te juzgan por cómo te ves o te vistes y obviamente me quiero seguir tatuando. Compruébalo tú mismo. Entra ya a tpjobscolombia.com y aplica. Never stop. Buena música a esta hora, 7 de la mañana, 21 minutos. Recuerden que tenemos pregunta, personas que sueñan, personas que se ilusionan juntos. Y es, si no tuvieran que trabajar, ¿a qué se dedicarían? Ah, qué gran pregunta hoy para soñar, para conocerlos. Si quieren ser un poquito más específicos, más allá de sí, las cosas sus tareas vitales básicas de la vida, como dormir. Sí, cosas vitales. No, no. Comer, no, algo diferente. Comer. Puedes comer. Sí, claro. Sí, no, no, que no, dedicarse no, no a escalar montañas. Listo, vamos. Exacto, eso es una cosa diferente. Ya. Chévere. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema bien interesante porque la NBA está sí muy cerquita de firmar un contrato de transmisión. Sí. Se va, al parecer, uh-huh, para el streaming. Recordemos que las grandes plataformas de streaming están buscando entrarle al negocio de lo en vivo. Sí. Y los eventos deportivos son un gran escenario para esto. La NBA, que es la liga de baloncesto de los Estados Unidos, que uno de los eventos o deportes más vistos en televisión, está ultimando un acuerdo de derechos de televisión con ESPN, Amazon y la NBC por unos 76 mil millones de dólares en 11 años, así lo reportó el periódico The Wall Street Journal el día de ayer. A falta de que se cierre este acuerdo, esto entraría en vigor a partir de la campaña 2024-2025, es decir, a partir del siguiente semestre, y supondría la entrada de la NBA a un gigante de streaming, como ya está pasando, como va a pasar con Netflix y boxeo. Sí, o la lucha libre también va a estar por ahí. Igual hay otras plataformas, Star Plus, ellos pasan la liga de béisbol, por ejemplo. Okay. Ahí se puede ver también. Hay partidos también de fútbol americano. Sí, también, sí, están pasando está por ahí. Cosas. Este cambio significaría la salida de la NBA de Warner Bros. Discovery, que a través de la de TNT desde 1988, pues era uno de los baluartes televisivos de la liga, con programas como Inside the NBA con Charles Barkley y también con Shaquille O'Neal. Así que bueno, se está negociando el paso de los derechos televisivos de la NBA a Amazon, uno de los gigantes de streaming. Les contaremos a ver qué pasa. Platique todo importante. Va para allá, todo va para allá. Escuchemos a Tate McRae, esto se llama Greedy. Janet Jackson con Someone to Call My Lover. Estas son las mañanas de la X con los muy buenos días. La pregunta de hoy es ¿cuál? Vamos a soñar, Alejandro, si no tuvieras que trabajar, ¿a qué te dedicarías? Uf, no, Dios no lo quiera. No, escúchame. No es sino... Si perdemos nuestro trabajo, no. Está todas las necesidades supridas. Diana, entiendo. Todo está. Está tu pago del IVA, la declaración de renta, está... No sería capaz de no trabajar. Es una de las cosas que menos quiero que pasen en la vida. Es decir, entiendo lo harto que es. No, es que no... Sé que es hartísimo trabajar. No hay nada más harto que trabajar. Pero... Pero no hay nada que satisfaga más también. Es que, mi mamá decía que el trabajo dignifica. Claro. Pero, Facundo Cabral decía que, fíjate si será malo el trabajo que deben pagarte para que lo hagas. Claro. Ahora, tú hablabas que tú en un momento paralelo tendrías un listening bar en Pereira. Y tendría que trabajar. Pero lo harías porque te aburrirías en tu casa. Exactamente. Exacto. Finalmente es que tendría... Es una opción. Es opcional que lo hagas. Sí. El trabajo no, se yo cumple. Te digo. O una pasión suya o un ¿qué hobby? ¿Qué pasión tienes? No tengo ninguna ¿pintar? Pasión, no tengo ¿no? ningún hobby. Un hobbit. Oh. No tengo hobbits en la casa. ¿Tú tienes sí, tengo cantidad? Un hobbit. Sí. No, fíjate que yo no sé. Yo entiendo la pregunta, me parece bien y espero que la contesten bien. Sé que allá hay gente afuera que va a contestar apropiadamente a tu inquietud, pero yo insisto, poniéndome metafísico y filosófico, que el aquí y el ahora. Sí, claro, Eckhart Tolle sigue mandando en la X más música en estas mañanas, 103.9 FM. Sí. Nuestro autor del año. Deberíamos hacer una presentación que diga, en Mañanas X, el poder de la hora. No, sí, no, sí, sí. Después nos demandan. Entonces, a mí me cuesta mucho pensarme no trabajando. Además, porque le temo. A la vejez sin trabajo, porque los hombres ajá, nos deprimimos profundamente cuando no tenemos nada para hacer. Ok, entonces, entiendo, la inactividad. Por eso te decía lo del listening bar, porque el listening bar es como mi idea de si llego a los 61 años o 65 años, sí. Ojalá. Pero estás parchado, vas a estar... No, pero yo... Estás sano y estás cada vez más delgado. Te viene... ¿Estoy delgado? Sí. ¿Te parece que estoy...? No, tengo un gordito aquí, Dirty. Déjame ver. Mira. Ejercicio. Tengo este gordito acá, mira. Ah, ¿puedes creer que eso que está mostrando es piel? Es un gordo. No. Miren. No, se está pellizcando ahí. Sí. Yo no me estoy pellizcando. Estás acá tratando de sacar mire esto, piel. Andrés, respirando. Mire. Esto es grasa. No, está bien. Amor, te seguro. Para tener... 47 está bien. 47 añetes, pero mire Steve Albini. 61 años y... Ah, bueno, eso sí, no hay nada que hacer. Por eso es no que se hay, sabe, no se uno sabe. Le ayuda al cuerpo, no como le decíamos a Uribe DJ. Uno trata de ayudarle al cuerpo, pero... Sí, el cuerpo hay no una se cosita ayuda. Ahí, un coagulito por ahí que de pronto está como sí. andando por todo el cuerpo así como... ¡Ey, qué más! ¿Cómo va? ¿Para dónde vas? ¿Para arriba? Sí, voy para arriba cuando de repente... Se tapona. Cae uno ahí como un pollo. Pero entonces no pensemos en no eso. No pensemos en eso. Bueno, ya tú contestaste mi pregunta, un listening bar. Yo hablábamos con Gonzalo Rodríguez, nuestro gran amigo. Don G. Don G. Que él quiere montar un listening bar. Yo me imagino a Don G administrando el mejor listening bar del país. Sí. Si yo tuviera dinero, le financiaría el listening bar a Don G. Eso sí. No hay trago. No hay trago para él. Complicado. Le quito, yo sé. Sí, ve que no es que nada es posible. No, se puede. No, lo que pasa es que estamos pasando por un momento difícil, pero él. Yo sé. De la vida. Él es juicioso. ¿Qué es un listening bar? Un listening bar es un bar de escucha. Ajá. Es una tendencia que se originó en la posguerra en Japón. Hemos estado muy japoneses esta semana por culpa de. ¡Es Godzilla! Es cierto. Fantástico. No entiendo por qué no les gustó Godzilla. ¿No les gustó? No. Calla, hubo una mala recepción, pero qué sé esto. No entiendo por qué, me parece... ¿Nicho? ¿Nicho? Pero es que es el asunto filosófico. Ah. Después de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses hicieron cafeterías. Ajá. Y en las cafeterías ofrecían tintico, empanada. Bueno, no, mentira, no sé si empanada. Como gyozas. Sí, está bien, las gyozas. Pero la gyoza no es china. La gyoza es asiática. Bueno. saliste bien. Yeah, y cómo me diré, pasa. Chupa. Saliste victorioso. En todo caso, ahí comenzó todo y a alguien se le ocurrió que además del tinto y las empanaditas y las demás cosas, amasijos y demás, quería poner música, pero no quería ponerla de fondo. Quería poner para que la gente la escuchara. Entonces, invitaba a la gente a que no solamente comiera, sino que escuchara. Es una cultura, todos esos japoneses, toda esa cultura japonesa tiene siempre como un trasfondito ahí todo es bien mental. Ritual todo y tiene un ritual y representa algo. Entonces ahí nació, luego de eso algún estadounidense replicó la idea en los Estados Unidos y montó algunos. Y ya hoy en día, 60 años después, 70 años después, se... ha sofisticado muchísimo la idea del listening bar. Entonces, en diferentes partes del mundo han surgido lugares con unos equipos de sonido excepcionalmente bellos y que suenan muy bien, porque una cosa es que sean bonitos y otra cosa es que suenen bien, eso es cierto. Con un amoblado muy especial. Por lo general suelen servir, además de tragos fuertes, de espíritus, fuertes. Espirituosos. De espirituosos fuertes. Como whiskies finos y esas cosas. Cócteles. Yeah. Lo que veo en los listening bars de países como Singapur o como Corea del Sur. O incluso el mismo Japón, en ciudades como Tokio, en ciudades como Madrid, Barcelona, Nueva York. Es que los lugares tienen una variedad muy especial de cócteles. Okay. Y hacen sesiones para quienes van, las anuncian, las publicitan. Oh. Y donde hacen sesiones de música clásica con expertos, sesiones de jazz. En Estados Unidos, en Miami, hay uno que está muy de moda porque el tipo que está al frente de eso como que tiene una cercanía ahí con... Pues primero con América Latina y con Colombia, con el reggaetón y todas esas cosas. Ok. Y además de eso tiene una taquería muy famosa allá en Miami. El lugar se llama Dante's Hi-Fi. De él se habla mucho. Porque es además un parche muy también... O sea, como que tiene una parte para bailar. Eso iba a preguntar, ¿está alejado del concepto del bar latino para bailar? Sí. Oficialmente sí, pero Dante's Hi-Fi se ha vuelto poco de las dos. Ya. De hecho, por ejemplo, gente que va a tocar a Dante's es, por ejemplo, Louis Vega. ¿Ves? Fantástico. Entonces Luis Vega lleva sus vinilos y todas esas cosas. Entonces es imposible no tener a Luis Vega en un listening bar y no bailar. Claro. ¿No? Un poquitico, moverse un poquitico. Pero él se puede mover por el jazz y esas cosas así. Claro, pero no, chévere. pero Luis, ¿tú sabes que Luis es housero? Es fiestico. Luis es el papá del house de Nueva York. Sí. Hay uno que no pude ir, pero me debo esa visita, se llama Gold Line, en Los Ángeles, que es de propiedad del dueño del sello Stone's Throw Records, famoso por haber descubierto a J. Dilla y por haber juntado a Madlib y a MF Doom, dos de los representantes más importantes del hip hop underground en Estados Unidos de hace 20 años. Peanut Butter Wolf, uno de los grandes, una de las figuras más importantes, y también todos son muy lindos. ¿Viste? Eso es un listening bar. Acá hay uno que es Mr. Boom, que queda en Usaquén. ¿Ha sido? Lindo. ¿Chévere? Sí. ¿Qué pondrías en tu listening bar? He puesto varias cosas allá. Ah, ¿te han invitado? Me han invitado un par de veces. Bien. Y agradecimientos especiales a Rodrigo. ¿Cómo se llamaría tu listening Duarte bar? De la Roma. ¿Ah? ¿Cómo se llamaría el tuyo? Mi listening bar, ay, fue madre, tendría que ser algo con mi papá. Había pensado algo así como papas yo tenía escrito los títulos. Ya, imagínese tenerlo, que giren por ahí buenos DJs, buenos músicos. Sí, sería fantástico. Buenas curadurías. Y si uno está de buena salud y el Señor lo acompaña a uno en sus pasos de aquí en adelante, el Señor Jesucristo, que todo lo puede. El Sagrado Rostro. Se puede realizar. Sí, platica y poder hacer una vaina. Pero ese tipo de cosas son divertimentos que vienen acompañados de mucho trabajo. Trabajo, claro. Entonces, claro. No sería. Sigue siendo trabajo. Entonces, la respuesta sería: pues, un pisito en Madrid, Barcelona. ¡Ey, qué rico! Un pisito en Madrid, Barcelona, con Doña Paula. Ya. En Madrid o en Barcelona, con Doña Paula, saliendo a caminar. Delicioso. Ya. Con Doña Paula poniendo las tareas del día. Exacto, van como en churritos. Esto es lo que sí, hay que como hacer. Como hoy toca ir a comprar un tapete. Sí, se demora uno 32 horas comprando un tapete. Exacto. ¿No? Mira estos churritos, vamos. Esa vaina. Sentémonos y se sienta. Sí. No hay afán de nada. No te tienes que agendar. Sí. ¿Viste? Sería bueno. ¿Tú qué? ¿Montarías qué o qué harías? No, cursos. Me encantaría aprender cosas de todo tipo. Crochet. Macramé. Croche, macramé, amigurís, ¿cómo se llaman esas cosas? Oigan, ¿y por qué no arrancas? O algún curso de Carolina Sanín. Chévere. Yo intenté. Yo siempre he querido hacer un curso de Carolina Sanín. Porque tienes que invocar cosas. Yo sé que es horrible y que no debería invocarlas. ¿Cómo? Pero primero que todo la amo. Yo quería entrevistarla. No, yo no. Yo sí. Yo nunca he querido entrevistarla, qué miedo. Ella es una... Le tengo mucho miedo. No, sí, que el cualquier señor me... palabra que digas será usada en tu contra. Chito. Pero un cursito... es una gran escritora de ficción. Un curso de literatura. Eso sería muy chévere. Pero así que no me califiquen ni nada. Yo quiero es aprender sin buscar una nota, ni te entregar tareas. Es solo aprendizaje, me encantaría. Intenté alguna vez hacer crochet, pero nunca pasé el nudo. Entonces, y me frustré. ¿Sí? Sí. Medio tengo las herramientas, pero medio rabia. Te dio desesperito. Sí, pero bueno, ese sería Andrés viajaría por el mundo. Sí, por cada país. Un mesecito en cada país. ¿No te daría pereza? Un viaje. No. Delicioso comer, bloguear, aprender, hablar con gente, conocer, descubrir. Estaría chévere viajar. ¿Cuál es su deseo? Si pudiera dejar de trabajar, ¿a qué se dedicaría? ¿Qué haría usted? Cuéntenos en las preguntas que estamos haciendo hoy. En las mañanas de la X-103.9, luego de esta disertación tan, espero, interesante. De más música. Y estas son las mañanas de la X-103.9 y un día como hoy salió X&Y. Sí, en el 2005, Alejo, el tercer trabajo de los británicos Coldplay. Uno de los discos más importantes de comienzos de un nuevo milenio para esta banda que comenzó siendo alternativa y hoy en día es una de las grandes bandas de pop rock de la historia. Colombia.com. Tipijobscolombia.com. Aplican términos y condiciones. Vamos a hablar de las mejores películas hasta el momento. Sopitas hizo un repaso de lo que dijo la revista Time Y esto es lo que comentó la revista Time sobre las mejores películas de 2024. Bueno, hay varios títulos, entre ellos Hitman, la historia de Glenn Powell, un profesor de filosofía con un segundo trabajo para la policía de Nueva Orleans, cuando se encuentra de incógnito haciéndose pasar por asesino a sueldo. Okay. Eso es chévere. Está chévere. Han quedado muy bien, están en el listado por lo menos de las primeras 7 películas más importantes en lo que va de este 2024. Está The Fall Guy. Time mencionó Mira, esa es Profesión Peligro, ¿cierto? Profesión Peligro, la más reciente película. Profesión Peligro. De Ryan Gosling. Profesión Peligro. Y Emily Blunt la destacó por ser una oda a los dobles de riesgo. ¿Qué le gustó? Sí, sí, bueno. Se divirtió. Bueno, nada más porque tiene ese componente clásico. Sí, sí, sí. Nostálgico. Nostálgico, sí. Entonces está ahí metida. Robot Dreams, película animada. La animación se hace paso en estos listados. Sí, señor. El más reciente proyecto del director español Pablo Berger, basada en la novela gráfica del mismo nombre, que obtuvo nominación al premio Oscar a la película animada en este 2024. Otra película que está en este listado, Dogman, una de las grandes sorpresas, dice la revista Time, de las mejores películas de este año, un nuevo proyecto de Luc Besson, quien se ha caracterizado por contar historias que nos llevan a visiones fantásticas, pero también lo impactante de la realidad y la violencia. La Chimera, Time armó una selección de películas bastante interesante para este año, en lo que va estos 6 meses. La Chimera, cinta del cineasta, de la cineasta italiana Alice Rodwatcher, la cual compitió el año pasado por la Palma de Oro en Cannes, está ahí. ¿Cómo les ha ido con el cine? ¿Han ido? Yo he ido a cine, pero pues ya saben ustedes lo que he visto. Yo he visto como... Hasta el momento, ¿cuál es la que más te ha gustado? Ya ni me acuerdo qué es lo que he visto. La más reciente, que fue Challengers. Furiosa. Furiosa, Challengers. He ido como 3 o 4 veces al cine este año. Sí. Está El Reino del Planeta de los Simios, recién estrenada, que también ha tenido buenos comentarios. Sí. ¿Qué más hay por ahí? Yo, Capitán, que es una película extranjera. La Quimera, de la cual también se ha hablado mucho. Y ahí está el listado de las películas más importantes. Si quieren revisar, revista Time lo acaba de publicar. Ok, estas son Mañanas de la X 103.9. Aquí está Miley Cyrus con Midnight Sky. Está en portada de una revista esta semana, ¿la vieron? Sí. ¿Vieron las fotos? Que se perdieron los cacheticos. ¡Qué espectacularidad es fantástica. Chica! Y estuvo por ahí hablando, está brava con los Grammy. ¿Te acuerdas que estuvo hablando? Como que, ¿y dónde estaba tanta yo? Tanta lora que da, forrada en la plata. Quiere premios. Llena de éxitos. ¿Cómo es? Guapa. Va para el cielo y va llorando. Sí, es bien exitosa. Miley Cyrus no tiene nada de qué quejarse en la vida. Nada. Exacto. Gracias. Absolutamente nada de qué quejarse. El año pasado le fue bien. Tuvo la canción más importante todo el año. La más divina, es divina. Qué increíble, ¿no? Esas fotos de esta semana dije, ¿qué? Mujer tan sofisticada, tan elegante, tan bonita. Y súper talentosa. Con ese vozarrón. Con esa voz. Es una mujer espectacular. ¿Será que es por eso que se queja? Quiere más. Quiero más. La suficiencia. Quiero más. No se lo merece. Estamos hablando idiomas ochenteros. Arcaicos, Andrés, perdón. Era un corta, comercial. Me divierte. Eso ya no existe. Hoy ¿no? venía pensando. Tang. Ahora que dice Andrés que quiere más. Quiero más. Que Miley Cyrus quiere más. que tanto los músicos celebridades como los presidentes siempre quieren más. Ah, no. ¿Han visto? ¿Será por poder? Ellos no saben. Me preguntaba eso ahora que estaba oyendo el podcast este que hizo Radio Ambulante sobre Nayib Bukele. ¿No has terminado? Ya acabé. ¿Y qué tal? Ya acabé. Ok. Muy bueno. Me asombra. Ellos son muy pilos. Sí, bueno, aunque polarizante en varios frentes. Primero, locución. Lo discutí con varios amigos, amigas, locutores y locutoras que me decían: no soporto a Eliezer Budazov. Es un nuevo locutor. El locutor de Radio Ambulante que habla así. Nayib Bukele. Es argentino. Descubrimos que Nayib Bukele. Entonces, hay gente que no le gusta. Que no les gusta. Creo que uno de los problemas que ha tenido siempre el estudio de Radio Ambulante es la ubicación de la locución genérica de un locutor que apele a los gustos de toda América Latina para conversar un asunto que nos atrae a todos, por lo que termina, me da la impresión a mí, atendiendo a cierto segmento de público latinoamericano que migró a los Estados Unidos. Sí. Que tiene 15, 20 años de vivir allá. Entonces, digamos que es eso por un lado. Es difícil escuchar un podcast de Radio Ambulante porque los locutores no se ajustan a las expectativas y a los gustos de ese público. Eso por un lado. Por el otro, la historia sobre Bukele y la puesta en tela de duda y la sospecha de Radio Ambulante de que quizás las cosas no están tan funcionando tan bien como lo que se publicita, lo que se ve en El Salvador. Sí. Me parece chévere la sospecha, la duda que hay, pero no deja de causarme más sospecha la sospecha de Radio Ambulante que las mismas acciones. Entiendo. Y no digo que no haya cosas que me parezcan sórdidas y profundamente inquietantes de la política de seguridad de Bukele, sobre todo por habiendo vivido en Colombia en los últimos 20 pues años, 30 años, y conociendo pues el tema de los falsos positivos y todas esas vueltas, cuando uno empieza a oír algunos de los testimonios de los que han sido detenidos y que no tienen nada, que son inocentes, uno dice: ok, hemos estado ahí antes. Hola, soy Colombia. Bienvenido a este paraíso. Pero tú decías poder. Y entonces el último episodio es el tema de reelegirse. Bukele se reelige. Claro. Y yo decía como ¿Por qué se afiebran tanto allá arriba? Suficiencia, no conocen la suficiencia. Y es un término que está muy subvalorado. Chévere. ¿Qué es la suficiencia, hombre? Yo no sé de qué me hablas. Pues la suficiencia es estar a gusto con lo que se ha logrado o lo que se tiene. Es suficiente para mí. Ok. Está muy exacto. Y siempre en varios sectores siempre se quiere más. ¿No? Ya, claro. Es decir, una cosa es la ambición, la proyección, las ganas de construir. Ajá. Y está bien, pero cuando uno no entiende la suficiencia, empieza a frustrarse o empieza a competir por poder o empieza a desdibujar muchas cosas que lo convierten en este tipo de personas. Se distorsiona la realidad, la distorsión de la realidad suele pasar, sí señor. Y le está pasando a Billy Corgan de los Smashing Pumpkins. ¿Qué pasó? Acaba no, de decir no. Billy Corgan le dijo a NME, o no sé, NME lo está reportando, no sé si lo dijo a NME porque solamente leí el titular, pero dice que no quiere tocar los favoritos de los fans en la gira de los Smashing Pumpkins porque dice: no me importa si son clásicos o no, no los voy a tocar. Entonces, amigo, ¿qué esperas? Es su gente, dale, porque se ponen tan canciones. La gente le va a pagar la boleta para verlos tocar, Abador, ¿sabes? Sí, es como, nada, recibe tu plata, haz feliz a tu gente, pasa rico, se les da por unas cosas y vienen. Pues es la idea que vengan, pero pues después de que dicen que no van a tocar. Pues los éxitos, pues, ¿a qué van a venir? Porque no harán. Don't even bother to come around. Sí, no, no, ni no. Ni se molesten en venir porque, pues, claro, si no van a tocar Ava Door, si no van a tocar Disarm, 1979, Tonight Tonight, pues, entonces, ¿qué quieren que...? ¿Qué hagamos? ¿Mayonnaise? ¿Quieren que escuchemos Mayonnaise? No, hombre, no sean así. Sí. Estas son Mañanas de la X. En Carulla, mañana es viernes de celebración. 25% en vinos, espumosos, champáns con cualquier medio de pago o 40% con tarjeta Carulla. Te esperamos en tu Carulla favorito. Válido todos los viernes de 2024. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Death Cab for Cutie, Soul Meets Body. visítanos, realmente vale la pena. En Mañanas de la X estamos hablando de cosas que haría usted si no tuviera que trabajar nunca, en arroba la X más música, en nuestros diferentes canales sociales, en nuestros medios sociales como X, como Threads, como Instagram, ¿qué ha dicho la gente? Entonces, vamos por aquí, la gente está soñando. El perri dice viajar con mi mamá, con mi novia, con mi perrita, aprender japonés. Ok. Muy bien. Diana, preparar muchos platos. Entraría a hacer cursos de cocina. Ese sería excelente. Chévere. Lo que pasa es que, cocinar es trabajar. Mucho, invertir también. Si quieres buenos ingredientes. Inversión de tiempo. Y eso. Eso es de las cosas que cuesta. Te demoras mucho cocinando, te lo comes en 15 30 minutos. Y después es todo es un desastre. Esfuerzo. Admiro mucho a la gente que le gusta no hay plan más rico que cocinar, pero es sí, dispendioso. Claro. Sí, sí, sí. Pero pues, cocinar es muy rico. Cierto. Cocinar buen es plan, un, sí. Es un planazo. Eso sí, hay que cocinar y limpiando. Eso sí, es clave. Sí, uno tiene que organizar, porque si no, no es chévere. Es decir, dejar la cocina hecha un desastre no sirve. El plan no funciona. Vas limpiando mientras vas absolutamente. Cocinando. Absolutamente. ¿Y usted cocina para usted? No. Es decir, es que eso no, sí da yo no cocino para mí solo. No. Cocinar es chévere para otros. Sí, no. Muy rara vez. Para otros. Cuando doña Paula se larga para algún lado, yo por lo general cosas. Yo por lo general cocino el primer desayuno de su distanciamiento. Lo haces tú. Sí, okay. Y de ahí en adelante ya abandono eso es galletas y Coca-Cola lo que da. Alejandro, ¿a ti no te gustan las galletas? Las odio. Okay. Pero no hay más entonces. Ya entendí hacia aquel lado. ¿Qué más dicen? Marcela dice, cuidar animales en santuarios. Wow, Juliana, tremendo. Sí, rescatar perritos. Uy, sí, imagínate. Sí, no, eso es un trabajo. Pero tú pero quisieras bueno, ese tener es un sueño. Una finca. Ah, yo quisiera tener perros. Una finca. Exacto. Pero sería un trabajo. No, tener una pero... finca llena de perros implica un montón de cosas. Feliz. Yo sería feliz. A todos sí. Por sí. Su nombre. Mi sería? Papá quería tener un ternero. En la casa. ¿Y le tenía el que pensó en su nombre? No, pero siempre me decía... ¿Un ternero? ¡Cómpreme un ternero, hombre! ¿Dónde lo ponía? ¿A tener ahí? ¿Dónde? No sé, ahí miramos. La sala. Pero hay historias de terneros en las casas. Sí, claro. Yo he visto videos, sí. Es verdad. Manuel dice hacer música y tocar de parche. Ya, por hacer música. No, no, como no, Andy Summers de The Police. Algo así, así es. Sí, que no necesita, sino. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, vamos a Bogotá. Camine. Está bien, sí, sí, sí. Vamos. Y súper querido. También por acá dice Iván que se dedicaría a caminar. Caminar. Ya, como por Forrest la vida. Sí, sí, sí. Walk the earth. Caminar, caminar. Hasta a ver hasta dónde llega. Y Brian dice: absolutamente nada. Escuchar música y pasar el día con mis gatos. Chévere, ¿ya? Válido. Ay, esas son algunas de las cosas que dice la gente en nuestras redes sociales que quisiera hacer si no tuviera que trabajar. ¿Y usted? Bueno. Sueña un poco, ya se está acabando la semana. Como dijo Uribe DJ en estos días aquí en este mismo espacio. Semana corta. Y difícil porque cuando se acorta... La semana se acumulan las tareas y las cosas y termina uno trabajando extra, pero entonces, a propósito de eso, ¿qué le gustaría hacer si no tuviera que trabajar? Aquí está The Police. Standing next to you, de Jungkook en Mañanas de la X, 103.9 FM. Libros en Mañanas X. Salió un nuevo mapa con los libros mejor valorados de cada país en Internet. Okay. Entonces son libros los locales. ¿Cómo así que valorados? Los mejores calificados en Goodreads. Ah, ok. Goodreads es una herramienta de Amazon por medio de la cual se han creado comunidades. Sí, señor. Que van bajando sus libros a Kindle y van dejando unas huellas dactilares de su habilidad o de su hábito de lectura. Subrayando los mejores momentos, dejando comentarios, calificando las obras. Yo hago mucho Goodreads. Sí, chévere. Sí, sí, sí. A mí es, no hay nada más. Una de las cosas bonitas que tiene el acceso a la literatura a través de lo digital es la velocidad con que puedes leer un libro. Algo que, por ejemplo, hace unos días compré el libro de Javier Montes en físico, que se llama La Radio Puesta a través de Buscalibre. Uh-huh. No está. No está en físico, pero si lo consigues como ebook, te da la velocidad. Sí. ¿Es como una plataforma de streaming de libros? Sí, señor. Claro, tiene 3.500 millones de libros en todo el mundo. Ojo que Spotify, grande. Hago este paréntesis rápidamente ahora que estamos hablando de Goodreads, ojo que Spotify se va a meter en ese negocio de libros. Pero audiolibros. ¿Pero será que uno quiere que le lean? Uno no, pero... Hay gente. Bueno. Hay un combo grande de gente y eso va a transformar muchas cosas. Me da la impresión a mí que por ahí tienen un camino. Pero bueno, hablemos entonces de las calificaciones en Goodreads según la región, me imagino. Según la región y según el autor local en cada país. ¿Cuál pensarías? Pues es que no es tan difícil creer saber cuál es el de Colombia. Sí, Gabo. No es Gabo, por ejemplo. Sí, no, es Piedad Bonet. Es Piedad Bonet con el libro Lo que no tiene nombre. Y te voy a decir, es Piedad Bonet porque, en mi opinión, más allá de lo importante que sea, se le ha hecho más mercadeo digital que físico. Ya. La transición de Gabo hacia lo digital no me da la impresión de ser tan orgánica. Es más tradicional. Siento que es más tradicional y que no han hecho esa tarea con tanto juicio. Esto es una observación que hago desde el consumo, como consumidor de literatura y de esas cosas, que yo veo a Piedad mucho más digitalizada que a Gabo. Entonces, si llega con la calificación de 4.59, Lo que no tiene nombre, es un libro que le dedicó a su hijo, suicidio, esquizofrenia, es un libro durísimo de leer, nunca uno está preparado, pero ahí está, por ejemplo, para Argentina, toda la obra de Mafalda, de Quino. Oye, ¿qué es lo que está pasando en la 93 con Mafalda? Se están tomando fotos. Sí. Vi que había una fila para tomarse fotos con Mafalda. Con Mafalda en diferentes banquitas. Bueno, mira. Sí. Tomémonos fotos con Mafalda. Qué importante que es Mafalda, ¿no? Claro, para la cultura latinoamericana y y no solamente. Además, siento que no pasa de moda porque hay que, más allá de la muñequita, tiene un contexto importante, social, histórico. ¿Sigue siendo todavía? Sigue siendo. 4.77 tiene la calificación. Tenemos que en Chile, Tengo Miedo, Torero, de Pedro Lemebel, fue el mejor calificado. En Perú, Mario Vargas Llosa con La conversación en la catedral. En Portugal estuvo... Saramago. Sí, señor. Estuvo ahí con Ensayo sobre la ceguera, como lo mejor. El librazo que es. Es brutal. El librazo que es El ensayo sobre la ceguera. Muy bueno. Ahí está. ¿Cuál fue el último libro que se leyeron en una sentada? A mí me cuesta una sentada. No jodas. Uf, ¿en serio? Yo soy muy distraído para leer, muy disperso, muy indisciplinado. ¿Verdad? Leo es que es libros, difícil, pero leer es complicado. Leer. Pero me demoro. Se toma su tiempo. Jardín de las Almas Marchitas. Mi suegra se leyó en una sentada el libro nuevo de Gabo. En agosto nos vemos. Ah, es se lo es leyó lindo. En una sentada, sí, me quedé aterrado. Y es que es bueno de leer, es fácil de leer, es chévere, es bonito. Y como está diseñado, las hojas, es tapadura. Sí, es lindo, lindo, está bonito. Es muy lindo. Sí, el que leí de última sentada fue de Geoffrey Henao, que es un autor colombiano. Se lee rápido, son cuentos varios. Entonces está ahí. Entonces, si usted quiere hacer un recorrido frente a países con sus escritores, los mejores calificados, puede llegar a ese mapa, como lo decíamos, lo compartió Goodreads. En Ecuador está, por ejemplo, Zoraida Córdoba, también en Venezuela está Tui Schuderland, en Brasil está Ilustralu. Hay varios títulos chéveres que también pueden ayudar muchísimo si usted está con dudas de qué leer. Ahí le va mostrando como una guía que es fácil y pues leer lo que quieran leer. Estas son las mañanas de la X103.9 hablando de Goodreads y libros que la gente ha calificado bien en esa plataforma. Y aquí está Harry Styles con Adore You. Adore You de Harry Styles en Mañanas de la X. El Volvo X30 ha llegado, un nuevo SUV totalmente eléctrico, grande en seguridad, grande en tecnología y grandioso en materiales reciclados y renovables. Haz tu test drive en nuestra red de concesionarios a nivel nacional. Nuevo Volvo X30, grandioso en cada detalle. Visita volvocars.com/co. Bueno, siguen las declaraciones de músicos muy bravos con lo de Spotify, ¿no? Sí, es sí. Que también, no es que subió, si no hubiera, mira qué tal que hubiera dicho, bueno, vamos a bajar las tarifas. Ah, pero no, la subió. No, la subió, y le bajó también el pago de regalías. Claro. A compositores. Eso sí lo bajó. Claro. La, en fin, ahí tengo que ser abogado del diablo. A ver, Alejandro, métete. Porque en ese negocio, esa negociación la aprueban las disqueras. Ah, bueno, eso sí es. No, la plataforma. Siempre, ¿no? Sí, esto es algo que los músicos que me pelean el tema en, en redes sociales no entienden. Es Spotify no le paga a los artistas. Los que le pagan a los artistas son las disqueras. Uh-huh. Ellos sí, claro. Son los que acuerdan con Spotify cuánto le van a pagar a los artistas. Spotify le paga a las disqueras. Claro. Y las disqueras pagan a los artistas. Sí, son ellas las que tienen que... Son ellas las que hacen la repartición. De ahí sale la platica, amigo. O sea, no es que Spotify le pague a los artistas, no les paga. Spotify no le paga artistas. Spotify le paga a los dueños de los artistas. Sí. Que eso es lo que el músico... El músico prefiere creer que Spotify es el cuco. No nos quieren dar nuestra parte. Ellos son el coco. Pero no es... El boogeyman. Por eso se van. No, Y vuelven. Y vuelven. ¿Cómo irá? Y la vida se me va. ¿Quién fue el que dijo que iba a montar su propio plataforma? James Blake. James Blake. No pasa nada. ¿Cómo irá? No pasa nada. Es que el dicho al hecho hay mucho trecho. No, es que no hay cómo. Ya, el trabajo de mercadeo que ha hecho Spotify para venderse como la mejor opción es, primero, consistente con la promesa de entrega al consumidor. Uh-huh. Es la mejor. Sí, eso sí. Fin. No hay una mejor plataforma de streaming de música grabada. No de videos y de streaming como YouTube. YouTube para mí es en estos momentos mi favorito. Estoy tragadísimo. Estoy enamorado de YouTube. Pero, ¿De cuál plataforma está tragado? Pero la mejor plataforma de streaming es Spotify. Ha hecho la tarea para convertirse en la mejor. Ha disparado el discurso, lo ha hecho bien, etc. ¿Su competencia más cercana cuál es? YouTube. ¿Sí? Sí, no hay más. Pues el de audio Apple, solamente. Apple es de nicho también. Sí, no, pues Apple Music es la otra competidora. ¿Deezer? Sí. Deezer desapareció. No, Deezer, no. Nunca más. No, yo sí creo. Mucha competencia. No, yo sí creo que Apple Music y Spotify se dan duro. Se alcanzan a rasguñar un poquito. Aunque yo en estos días he notado como Apple Music como medio lenta. Ay. Y no creo que sea mi plan de datos, ni creo que sea mi internet. Es la aplicación. Yo creo que la app está como jodiendo. A ratos jode. Apple jode a ratos en temas de streaming. Como ¿cómo? Que, por ejemplo, Apple Fitness también jode. Ya. Se demoran en cargar las rutinas. Es como esas cositas. Sí, hay cositas. Sí, en cambio, por ejemplo, en estos días, oyendo todo ese montón de shoegaze que he estado oyendo. El shoegaze está de vuelta, amigos, por cierto, si no lo saben, el shoegaze está de regreso. La gente joven está oyendo shoegaze. Si no sabe qué es shoegaze, por favor, búsquelo en Google. Va a amar. Escuchando discos de shoegaze, no queriendo distanciarme de Spotify por todas estas razones, por lo que ha dicho Daniel Ek y todo. Pongo el disco de shoegaze. Separa los 10 segundos en Apple Music. Entonces voy a Spotify y Spotify se me dice, claro, bien pueda. Ok. ¿Y el catálogo es más grande en Spotify? No, es la misma cosa. ¿Sí? Ay, sí, eso sí es la misma vaina, porque a la final los dueños de los catálogos... Disqueras. Sí, ellos le licencian a todo el mundo. Bueno. 8:44, Mañanas de la X. ¿De qué era que íbamos a hablar? De tantas cosas. No, pero teníamos una cosa, íbamos a decir rapero. Alguna cosa. No, señor, no íbamos a hablar de ningún rapero, hágame el favor. Aquí está Olivia Rodrigo. Esto se llama Obsessed. Y estas son las Mañanas en la X. Obsessed de Olivia Rodrigo en las mañanas de la X. Este 18 de noviembre llega por última vez. El concierto está por comenzar. Listo. Perdón, pensé que era el famoso sí. Código silencioso 2409-86. 83. Los secretos. Hay un tema en el 3 y el 6. Ya ¿acá? Me di cuenta. Uh-huh. Este 10. ¿Conmigo? Sí. ¿En el oído? ¿Mi dislexia? Es como un gusanito el worm. Ok. ¿Qué pasa con los conciertos? Mira, cuéntame. Este 18 de noviembre llega por última vez a Bogotá la legendaria agrupación Toto. Para presentar todos sus hits. Claro que sí. África. Hold the line. Esto va a ser en el Movistar Arena. Entradas en tuboleta.com. DJ I está peleando con el... DJ I. Con el gobierno estadounidense. DJ I es una reconocida marca de drones. Yo creo que DJ I se ha vuelto muy famosa porque originalmente se metieron en el mercado de los drones y los generaron disrupción y el gobierno estadounidense va a prohibir los drones. ¿Por DJI hoy en día? ¿Por espiar y eso? No sé cuál. No sé. Uribe DJ estaba diciendo. Uribe es un reconocido usuario de DJI. Tiene unos micrófonos divinos DJI. Pensé que ibas a decir que tiene drones. No, ese todavía no. Pero hay que preguntarle. Cámaras, micrófonos, sí. Sí. Y están peleando ahí porque el gobierno estadounidense va a prohibir los drones. Ahí, pero se estaban entregando cosas, ¿no? Domicilios, paquetes. ¿Qué les va a prohibir? La regulación. ¿De uso aficionado? Correcto. Ah, bien, sí. Va a prohibir los drones de creadores de contenido y ese tipo de cosas. Y entiendo. Tengo que andar con una cauchera ahora. Eso tiene una regulación aquí, por ejemplo, a una tal altura, en ciertos lugares. ¿Han visto drones acá? Sí. Muchas veces. O ladrones. Sí. Ladrones. Mucho más. También ahí sí, diario. Con todos los días.